gatas. Hoy me va a tocar fingir. De nuevo me trago palabras. Yo soy así. No lo pensé. Esa piel me va a traer a alguien como yo que quiera tocarla.